hermosa experiencia. Hace ya 4 años y medio que estoy trabajando acá y a mí me encanta. La paso bien, los nenes son un amor. Y ¿cómo se comportaron justamente los más pequeños, tanto los niños como las niñas también? Hoy se portaron, están todos muy alterados porque hay eventos y eso, pero si no, no, normalmente se portan bien. ¿Cumplió con las expectativas esta colonia 2019? Sí, sí.